Bueno, estamos retornando en esta última parte, obviamente con la participación de cada uno de ustedes, estimados señores que nos escuchan. Queríamos mencionarle, a propósito de este incidente en el estadio de la U, con la muerte de este joven Oyarce, hay un nivel de responsabilidad, por si acaso, de entidades como la Asociación de Fútbol Profesional, que curiosamente se supone pertenece a la Federación Peruana de Fútbol, que dirige el señor presidente de la federación, ¿no? O tan vapuleado, y que indudablemente también tienen que comenzar a tomar todas las previsiones. Habíamos mencionado aquí que los espectáculos, estos en realidad, al margen de la afición, pertenecen al sector privado y ellos tienen que tomar todas las provisiones en cuanto a seguridad. El otro aspecto es hasta qué punto es ético que las empresas que principalmente auspician a los equipos de fútbol sean empresas que obviamente promueven el consumo de las bebidas alcohólicas, como la Cusqueña, etcétera, y una serie de cervecerías más que se estrenan incluso en las camisetas. Tenemos al señor Javier de la Molina. Estimado Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Max, muy buenas noches. ¿Cómo qué gusto estás, de saludarte, Max? Cuéntame. Oye, qué pena he sentido cuando ahí tu invitado se ha puesto al día en que Huancavelica está siendo invadida por criminales de la minería informal y contaminando tu tierra, mi hermano, que es un crimen realmente, ¿ah? Y entonces eso me lleva a una conclusión. Los últimos gobiernos de estos últimos 20, 30 años han sido ineptos, ineficientes, y seguirán ineptos e ineficientes, porque la minería informal, que es el crimen, es puro criminales, corruptos y todo, nadie hace nada por ellos. Y entonces, yo digo, este nuevo gobierno que acaba de ingresar, lo primero que debía haber hecho es firmar un documento, un decreto, y decirle a todo el Perú, señores, contra la minería informal, este va a ser mi estrategia y mi ataque. Nada, naranja, limones. Entonces, la pregunta es, 5 años más con criminales conviviendo con ciudadanos como tú y como yo. Sí, pues, es una cuestión que sí, tiene que, ¿no?, controlar rápidamente. Porque, en verdad, muy bien, Javier, gracias por tu aporte. En realidad, pues, cuando hay una contaminación total del medio ambiente con esto, con estos aspectos que tienen que ver con la minería informal, tiene que, pues, ser adecuadamente abordado, tiene que ir parándose también alguno de estos, especialmente cuando se genera mucho daño a la ecología y a las poblaciones, porque no todos son benefician directamente de la minería, ¿no? Tenemos al señor Rodolfo de Miraflores. Don Rodolfo, buenas noches. Estimado doctorazo, ¿cómo está, don Rodolfo? Respetos. Por favor, bienvenido usted. Mi respeto, porque es usted un hombre sumamente inteligente, un señor profesional, y casualmente tuve una conversación. Me han prohibido que diga los nombres, no, no, me han dicho que no es aconsejable que lo diga como yo, porque yo lo siento también. De Habla el Pueblo, de Canal 11, si se le puede invitar a usted a que haga una visita de una media hora más o menos. Ah, bueno, no habría mayor inconveniente en la medida que nos permitan comunicarnos de una manera libre en cualquier espacio, lo podemos hacer, porque esa es la idea, ¿no? Claro, porque sabemos que usted es una persona totalmente limpia de suciedad política, ¿no? Totalmente ético, moral, ético, y su escala de valores es tremenda. Y bueno, sin saber ni hablar. Entonces, queremos, ahí tenemos una idea. Bueno, gracias, señor, muy amable por sus, me parece, exagerados halagos, pero bueno, gracias, muy amable. Y bueno, la invitación la vamos a tomar en algún momento. Tenemos ahí a la señorita Cherry Román, nuestra productora, para que esté atento a estos temas, por si acaso se están anunciando una serie de cambios a nivel del Ministerio del Interior, especialmente en los cargos de, se supone, de responsabilidad, especialmente en las comandancias. El objetivo era, ¿cómo evalúa el ministro del Interior el tema de la seguridad ciudadana? Cada comandante o cada responsable de una delegación policial tiene que ser evaluado de acuerdo a la disminución de la frecuencia de temas de inseguridad, es decir, si hay menos asaltos, hay menos atracos, hay menos víctimas de la violencia y de la inseguridad en sus territorios. Es decir, si un comandante tiene tendencia al incremento, significa de que hay un nivel de irresponsabilidad. Entonces eso también tiene que generar formas de evaluación. Tenemos al señor Alex de San Miguel. Aló, señor Charapaqui. ¿Cómo está, señor Alex, por favor? ¿Qué tal? Acá, podemos hacer ya una evaluación. Han pasado 2 meses desde que se instaló el gobierno, o sea, pasado agosto, septiembre, estamos en octubre, ¿no? Bueno, usted tiene la entonces, oportunidad de hacerlo. Yo veo que todo sigue igual. Inclusive, ajá, nos han subido, mire, hubo un gasolinazo. Sí, sí hubo. Las tarifas eléctricas, uh-huh, están cambiando, siguen con el mismo, esta gente de Serapal, estos apristas que han quedado del gobierno anterior, siguen cambiando los medidores de agua que nos están elevando el consumo a nivel nacional. Hace poco, el fin de semana, fui visto a unos familiares acá a Barranco, también me dicen de que le cambiaron ese medidor brasileño, que por Serapal les ha duplicado el consumo de agua. Entonces, bueno, y por otro lado, con respecto al fútbol, yo quería decirle que el señor Burga, ya que usted mencionó a Burga... No lo dije, pero bueno, sí. Siempre dice que si el Congreso, por ejemplo, entra a ver lo del fútbol, nos van a desafiliar de la FIFA. Yo digo, ahora que ha habido este problema del Monumental, que ha muerto una persona, el señor Burga no tiene la culpa de nada, ahí como no manifiesta de que él se va a encargar de hacer la reparación, las investigaciones, porque la FIFA es la que tiene que ver con todo lo que es el fútbol profesional. Sí, pues. Entonces ahí se está lavando la mano. Yo no sé cómo las autoridades asumen todo el problema y no le pasan la pelota al señor Burga, porque por ejemplo en esto de los muertos de Cajamarca, todos se lo culpan a la señora Naranjo políticamente, uh-huh, y en el fútbol Burga, tranquilo. Sí, pues, Burga ha salido, como se dice, eximido de todo tipo de responsabilidades. Por si acaso, el gobierno ha oficializado pues el nombramiento de la doctora ginecóloga Cristina Belita como embajadora de Perú en Francia, y además ha nombrado, ¿no?, al señor Víctor Mayorga, ex congresista, como embajador de Perú en Cuba. Al respecto, el criterio básico nuestro y modesto es que tiene que seleccionarse a las personas más adecuadas, porque no solamente se trata de que lo representen presentes y sentados en su embajada, tiene que gestionar formas de ir mejorando el intercambio comercial, cultural, entre todos los representantes a los cuales nosotros designamos en los diferentes estamentos, como es una embajada. Entonces tiene que haber personal apropiado, por si acaso, no se trata de solamente los favores políticos. Tenemos a la señora Carmen de la Molina. Ya, buenas noches, señor. ¿Cómo está? Quiero hacer una denuncia acerca del hospital Carlos Alcántara de la Molina. Yo me hago ver ahí, soy una persona de la tercera edad, tengo 74 años, uh-huh, y han quitado el cartelito que dice atención preferente, que tenemos inclusive hasta una ley, como usted lo sabe muy bien, la ley del adulto mayor 28683. Entonces yo he ido al defensor del asegurado y le he dicho, señor, ¿por qué han quitado? Porque yo no puedo hacer la cola, sufro de la columna y una serie de males ya por mi edad. Y me dijo, señor, acá el 95% viene personas jóvenes, niños, y el 5% viene adultos mayores, así que nosotros por el 5% no tenemos que poner el cartel. Yo les hago presente, por favor. No, pues, es un atropello, señora. Sí. Por favor, señor, usted puede comunicarse con ese hospital para que vean, pues, eso de volver. Antes había y ahora lo han sacado. No, señora, por favor, en cualquier parte del mundo hay una atención preferencial para nuestros señores adultos mayores y para nuestros niños. Por favor, los funcionarios del Hospital Alcántara de la Molina de Salud tienen que tomar todas las previsiones, y además le habíamos sugerido al doctor Vidal que primero se mejore y se consolide lo que se tiene, no estén abriendo mayor cantidad de asegurados, porque no se trata de brindar un servicio precario. Hasta ahora son insuficientes las camas, es insuficiente la cantidad y la calidad de medicamentos, incluso los recursos humanos son escasos. Tenemos al señor Renzo de Ate. ¿Cómo está, don Renzo? Aló, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Mire, señor Charapaqui, a mí es una vergüenza, pues, que estos fujimoristas y apristas que hayan visto esa alianza corrupta, ahora quieren interpelar a la ministra. Bueno, está bien, si quieren interpelar, que interpelen. Pero así como hablan así y se rasgan las vestiduras y dan el grito al cielo, ¿por qué no haber interpelan al ministro de Energía y Minas Herreras Descalzi, que hasta ahora el balón de gas no ha bajado su precio? ¿Por qué? Porque estos señores tienen intereses ahí con las mineras. Ahí está pues la bancada, ¿cómo se llama? Fujimorista, que viven ahí porque las mineras le pagan miles de dólares y estos señores no hacen nada. Se ha firmado un nuevo contrato con las mineras y no se ha recaudado el dinero que necesita el pueblo para hacer tantas obras, para que los hospitales tengan medicinas. Entonces, estos señores del PPC y Aprista, que son corruptos por naturaleza, no, ahí sí no dicen nada. Ahí deberían interpelar, porque yo aún he votado por Ollanta, pero este señor ministro de Energía y Minas no hace nada. Igual el ministro de Transportes y Comunicaciones. ¿Dónde está la pluralización de los medios de comunicación, donde seguimos los mismos medios corruptos que apoyan ahí a grupos de derecha y otros apristas más para que todo siga? Bueno, le agradecemos bastante por su participación. Indudablemente es una opinión que tiene que ser adecuadamente evaluado. Esperemos de que les haya y nos haya servido mutuamente en algo el programa de radio. El día de mañana retornamos con mucho optimismo. Nuestro Perú tiene que seguir avanzando. Disfruten de su noche. Por favor, el día de mañana temprano intenten caminar un poquito más o en la noche, porque es bueno para la salud. Hasta el día de mañana, y no nos olvidemos, la comunicación amable, cordial con nuestros hijos es lo que nos garantiza seguramente un buen comportamiento social, y seguramente nunca recurrirán a una vara brava para interactuar socialmente. Hasta el día de mañana.